Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Bien, seguimos en el Enredando las mañanas de este lunes. Sí, 15 de diciembre, último Enredando las mañanas de los lunes. Y quizás, no sabemos todavía, sea el último Enredando del año de la red. Queda la duda si el viernes estarán la gente de Radio Puebla allá de San Salvador. Me carcome la duda. Porque no escuché la parte en la que contaron eso el viernes. Escuché algunas partes, mala pero nuestra, mala no nuestra. Sabemos bien. Después capaz que nos pueden confirmar. Pero bueno, aquí estamos en el estudio de Radio Roja. Aquí sí. Desde Casa Grande, Valle de Punilla, Córdoba, Argentina. Y estamos en el estudio acompañados, cosa no habitual, con el señor, nuestro amigo, compañero, Leandro Ross. Sí, ¿cómo estás, Leandro? ¿Cómo te va? Lo vemos ahí pegando un... agarrando al micrófono un amuleto que lo conseguiste. Contanos cómo, no sé si querés presentarte, saludar primero, pero... No me voy a presentar. Que hayas dicho mi nombre es una invocación celestial que se volvería muy redundante. ¿Querés contarme contarle a la audiencia de ese cosito de tela grabado que tenés ahí? Que bueno, ahora lo estamos filmando para que quede registro de eso, pero para que después la gente pueda entender quizás más adelante. Es un llaverito. Es un llavero de tela. ¿Y dónde lo conseguiste? En la actividad que hizo Javier Milei en la ciudad de Córdoba. Ajá, en la concentración. ¿Estuviste en Córdoba? Claro, en la ciudad capital. El presidente está, por los que no lo saben, una especie de tour de agradecimiento. Es un tour de agradecimiento porque lo hayan bancado de manera inesperada, incluso para él, los votos por las elecciones legislativas recientes. Si no me equivoco, el primero se hizo en Corrientes. No leí mucho de eso. Y bueno, el próximo paso fue la ciudad de Córdoba. Así que se hizo en pleno centro de la ciudad, en el barrio Nueva Córdoba, en pleno centro. Y bueno, una pequeña caravana de 2 cuadras nomás, con la gente amontonada para saludar al presidente y Milei agradeciéndoles a todos por haberlo bancado este año. Ayer hablábamos un poco de esto, de que calles angostas, gente muy amuchada, ¿no? Consecuencias que trajo ese evento, digamos, más allá de lo político, digamos. Sí, hay un criterio ahí que hubo desde las campañas de este año, que en lugar de hacer actos tradicionales, se optó por hacer caravanas cortas en el automóvil, con un cierre con un megáfono en mano, ese quizás es más tradicional, pero en calles angostas. ¿Por qué? Bueno, está dentro de la espectacularización, televisación, reducir la política en un cuadro de imagen, habilita que cuando vos amontonas gente y las cámaras oficiales utilizan un plano gran angular, el gran angular en particular, permite que generar una imagen donde montones de personas se concentran en el cuadro y con una cierta profundidad de campo permite dar una sensación de que hay una multitud detrás y eso habilita para publicarlo en las redes sociales. Son hábiles, ¿no? Tienen habilidad. Lo que pasa es que también tienen la lectura de que no son tiempos donde, y creo que en parte tienen razón, no son tiempos donde la política convoque multitudes. Claro. Mauricio Macri concentraba, por ejemplo, multitudes en la ciudad de Córdoba y Milei no lo logra. Y sin embargo, Milei tiene más porcentaje, te diría, más apoyo en porcentaje que... Claro, no lo necesitan que se mueva una multitud. Necesitan que se arme alguito. Claro. Con eso rinde. Claro, eso rinde. Son tiempos, como se dice hoy en día, de la intelectualidad europea más contemporánea, son tiempos de los ingenieros de caos. No es tanto el triunfo en base a la cantidad de gente que convoque, sino un manejo que pueden ser de los algoritmos hasta otras cuestiones que no necesariamente deben apuntar a una cuestión del tamaño de las marchas en sí, digamos. En otras palabras, no son tiempos donde la cantidad define la calidad. Claro. Entonces, bueno, a partir de esa lectura, bueno, se engancha mucho incluso cuando ves que un sector importante no sale a votar. Cuando no se vota, entonces las fuerzas políticas, si aferran a esta lectura, contemplan que en ciertos momentos conviene ser un poco más, entre comillas, sectario. Reforzar aún más tus posturas, porque claro, claro. Si armas un núcleo duro, quizás ese núcleo duro con cierta... con algunas capas de adherentes, es basta con eso para ganar una elección si tenés garantizado que un sector muy importante no va a votar. Ahí va. Entonces, bueno, ese es el panorama que se tiene hoy en día y, bueno, es el efecto que tenemos teniéndolo a un personaje tan particular como Milei. Che, ¿y cómo fue ese acto? Ese perdón, tío, que me meto. No, sí, justo le iba a preguntar eso, pero... No, sí, eso, sensaciones del acto. A los de Titi Fernández, porque, sensaciones. Bueno, hablamos un poco ahora, hablamos del contexto, poca gente, gran angular, para simular grandes calles angostas. Pero, aprovechó para tirar texto, claro, igual él. Claro, sabemos que no dijo mucho, pero ¿qué sacas en limpio de esta visita, Milei, más allá de los agradecimientos en sí? Mira, en realidad yo creo que me tuve más interés en charlar con la gente que está presente ahí, sean militantes orgánicos o gente simpatizante, a ver cómo veían el panorama. En general, lo que tienen las personas aquí presentes, que yo el llavero, por ejemplo, este llavero que tengo que está hecho de tela, estaba siendo vendido por dos amigas que tenían una caja hecha de llaveros. Ajá. Con las figuritas de Milei. Y lo que comenta, ellas se dedican precisamente a hacer diseños de tela, todo lo referido a la tela, y son personas que están dentro de la comunidad de las personas que venden cosas en las ferias, que arman grupos de WhatsApp. Me comentaron que están en un grupo de WhatsApp que se llama el Club de las Desquiciadas, es decir, una presencia femenina que se dedican a hacer ropa, a hacer cuestiones de tela, desde su propio oficio, que empezaron a aprender y a venderlo precisamente en esos puestos, llamémosle puestos informales o puestos de la economía popular. Y no es que hacen esto para ganar plata, también se sienten compenetradas en esto de la libertad de avanzar. No te digo que son militantes orgánicos. No es un vendedor que el día de lluvia sale con el paraguas, le entra una importación y sale con el pendrive. No, esto lo hacen para hacer unos mangos, pero por convicción también. Claro, es interesante eso, porque hablamos de una presencia femenina, de hecho, hablamos de la labor de la tela. Pero aunque quizás despegados a esta idea de la costumbre muy política que... En este caso las interpela además emocionalmente y políticamente. Sí, no sé si decir emocionalmente, pero me hace recordar mucho el famoso debate que hubo entre Milei y Grabois, que duró como 5 horas en el programa de Fontevecchia, que hacían debates de filosofía y de política, y en cierta manera veían que, por ejemplo, Milei planteaba su diferencia, por ejemplo, con Spert, porque así como Spert sería una figura que considera que hay que sacar a patadas al que vende... Bala a quienes venden, tienen un mantel en el piso, en las calles. Sí. Milei considera que en realidad, en cierta manera, también es un anarcocapitalista que pone un mantel en el piso, porque es alguien que ha tenido capacidad de poder ofrecer productos, hacer un emprendimiento y esquivar los impuestos. Exacto. Entiende que puede haber discrepancias con los comerciantes que venden el mismo producto más caro. Pero es un interlocutor que le interesa a Milei. Claro. Entonces, desde la de no chupes teta del Estado, hacé la tuya, pero emprendé. Claro, el que fuga es un héroe. Bueno, a nivel micro, Milei ve que algo de eso hay cuando vos te predispones a vender en la calle, porque no estás pagando impuestos con eso. Pero vos decís que es un poco más salvaje que aquella mirada emprendedurista de Macri, que también la quiso instalar. Macri, claro, también debería amar a un mantero porque emprende. Claro, mira, el caso pero de Macri... Pero lo corría Macri, ¿o no? Claro, por eso. Esto es como que Milei tiene un poco más de apoyo a esto, como cuenta Lea. El problema de Macri es que quizás se enfocó mucho en un vocabulario muy de clase media, porque en realidad el que sintetizaba ese emprendedurismo macrista fue pibes de clase media dispuestos a emprender cerveza artesanal, por ejemplo. Uh-huh. La realidad es que si vos hacías cerveza artesanal... podía zafar de los ponchazos, porque la realidad es que después todo lo que fue la crisis macroeconómica... No, pero además a quien le estás hablando y le estás proponiendo eso tiene que tener un capital, una inversión, o sea, no le hablaba a ninguna clase, otra clase que tuviera guita para invertir. Pero por eso, no hubo una falla en la cuestión más sintética de qué hablaba Macri cuando hablaba de emprendedurismo. Uh-huh. Milei, si querés, por una cuestión de coyuntura mundial, tuvo más claridad en eso. Le hablaba al Rappi. Al de Rappi, como también al que ofrecía activos financieros en internet. Bueno, eso ni porque hablar. Las juventudes se han alfabetizado más rápido. Porque hay que tomar en cuenta una cosa: la velocidad que se va generando avances tecnológicos, es mucho más rápido todavía. Basta uh-huh. con ver cómo se producía imágenes de inteligencia artificial hace 2 años que daban ocote, actual que tienen, que es impresionante. Hoy en día hay jóvenes, bueno, creo que se los mostré una vez, hacen videitos de inteligencia artificial en Shrek, Goku. Pero sería lo de menos de la inteligencia artificial. Acá está, sí, Milei sí le habló desde el principio a estos pibes de las cripto, de la, los especuladores cotidianos, y que además generó una fuente de ingreso para todos esos pibes. No, lo que te digo es que a partir del desarrollo tecnológico y la rápida alfabetización de las juventudes permitió que haya una mayor entendimiento de las juventudes a la hora de escuchar a Milei, de qué habla, porque Milei es muy tecnócrata, claro. Realmente considera que las tecnologías permiten una verdadera democratización y no las instituciones. Entonces, ahora toda la juventud hastiada de la política, ¿tiene esa formación tecnológica? ¿O simplemente Milei sigue siendo el mejor vehículo para mi bronca? No, pero a ver, es una cosa y la otra, digamos. Las juventudes se alfabetizan de una manera muy notoria. De hecho, siempre está la teoría que el que se come una fake news siempre es el adulto. Sí, no es claro, el joven, lo hemos hablado. Porque son más pichos los jóvenes a la hora de percatarse de esas cuestiones. Quedó claro en la elección porteña, sobre todo con el fakeazo ese de Macri diciendo, no, ¿saben qué? No me voten. Sí, bueno, hay una estrategia de apuntar a un determinado núcleo muy duro de indecisos de último momento si iban a ser voto útil o no. Pero entró la bala. Puede ser, habría que ver, digamos. No sé si fue lo suficiente como para doblar eso, pero estaba esa lectura. Pero bueno. Bueno, tenemos algún audio que... No, porque no te quiero sacar del tema tampoco. Y no sé si el audio que trajiste, la producción radiofónica, tiene que ver con esta cronisteada que te mandaste por ahí. Sí, lo hice junto a Guadalupe Escota del Portal Diciembre, hablando con distintos testimonios de personas que estuvieron ahí. Son testimonios diversos. En general te diría que la mayoría son más que nada adherentes. Hay desde personas jubiladas, hay personas de la calle, entusiastas. Bastante variado. En el medio quizás puede llamar más la atención la presencia de personas jubiladas. En general siempre está en el enfoque juvenil a la hora de dar testimonios de lo que son los adherentes de Milei. Y en general siempre se plantea que la persona más afectada ha sido las personas jubiladas. Bueno, hubo personas jubiladas presentes, así que también puede dar un aporte muy también enriquecedor a la hora de comprender este fenómeno. Así que bien. Si les parece, los escuchamos. Vamos a escuchar. Vamos a escucharlo. ¿Qué dice ahí? Yo lo leo. Sí. Mi comandante, gracias por lo que hace por mi país. La historia lo va a reconocer como uno de los mejores presidentes que tuvo la Argentina. ¿Por qué comandante? ¿Le puedo preguntar? Fui un soldado y soy un soldado y me siento orgulloso de haber prestado servicio al ejército argentino. ¿Tú, Malvinas, no? Fíjate, no entré en combate. ¡Piedra, tuca, tira, piedra! ¡Tira, piedra, tuca, tira, piedra! Hola, ¿qué tal? Soy de Carpaz, de la Libertad Avanza de Carpaz. Yo quería agradecer a Javier Milei y a Karina Milei por el emprendimiento. Vendo Avon, Natura, Violeta, Gigot. El proyecto económico de bajar la inflación. Al bajar la inflación, bajaron los precios en los catálogos. Y ahí aumentó. Las ventas. Aumentaron las ventas, aumentaron las consultas, aumentaron los pedidos. Pude ahorrar, pude invertir, pude comprar el post de Mercado Pago. Pude salir de vacaciones. O sea, por el modelo. Por el modelo. O sea que el modelo económico de Milei, yo lo puse a prueba. ¿Qué le gustaría decirle si lo tuviera? Me gustaría decirle de que se pague para los jubilados, que estamos cobrando muy poquito. Yo por lo menos cobro la misma. Pero usted viene desde Jujuy solo a verlo Milei. Sí. ¿Qué cosa le ha gustado de Milei? Y me gustó de que sobre todo que vio lo que hicieron, como se dice todo, de chanchullos. Sí, eso. ¿Qué ve que haya mejorado o qué? Algunas cosas de... ¿Cómo se puede decir? El tema de la presión a los sindicalistas, ¿viste? Que siempre se se lo llevaron todo, entonces bueno. La desfinanciación del ANSES, inclusive ahora con la nueva ley de trabajo, con la reforma laboral, seguramente va a haber más aportantes activos al sistema, ¿no? Yo creo que en 2026 vamos a andar bien, ¿no? En enero, por supuesto. Apoyan mucho a los jóvenes. Y eso, bueno. ¿Cree que la gente, adultos mayores, no lo están apoyando en el mismo nivel? Creo que los que ganan poco, ¿no? Los que ganan pocos en situación activa o jubilados también. Jubiladas. Y bueno, en relación de dependencia también ganan poco. Muy amable. ¿Cómo es su nombre? Esther. Bueno, Esther. Ah, se llamaba así mi abuela. ¿Por qué gritaron? ¿Por qué gritaron? Está bien, querido. No, ¿por qué gritaron? ¿Se sacaron una foto o algo así? No, yo me saqué una foto con él. ¿Con él? Sí, boludo. ¿Cómo lo hiciste? No sé, boludo. No sé. A ver la foto. ¿Dónde? Ahí está mi amigo. Está ahí. Ah, lo sacó un amigo. Sí, pero lo dos, güey. Dos, boludo. ¿Eh? No, dos sí, fotos. Sí, no, una cosa loca. Ahí estuve con vos, así como así. Esto se ve muy bueno. Mira, en vídeo. Sí, pero me pusieron todo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me pusieron todo, me empujaron, boludo, pero bueno. ¿Comiste algo? ¿Qué dice ahí? Yo lo leo. Sí. Bueno, ahí está empezando de vuelta. Hace como los videitos de las redes que arranca. Acá también. Bueno, bien. Buenísimo, Lea. Muy bueno. Bien crudo, así, bien callejero y bien espontáneo, digamos, ¿no? Vos sabés que me encontré con una pareja que en este caso sí es militante orgánica. La mujer trabajaba como empleada de limpieza en un hospital público. Y cuando ella acomodaba los papeles, encontró que, por ejemplo, en una factura pusieron que se cambió un foco de luz a 300.000 pesos. Ajá. 300.000 pesos por un cambio de foco. Lo vio en cuando, claro. Yo personalmente he leído sobre el caso Fred Machado, me he leído los fallos judiciales de Estados Unidos, he leído las planillas del Bank of America sobre la entrada y salida de dinero de Fred Machado y cómo le llegó a Sper y a otros empresarios argentinos. Y vos acá tenés a una empleada pública que vio un chanchullo así muy notorio. Obviamente que como periodista hay que agarrar con pinzas testimonios así. Pero en cierta manera, cuando esa vecina, esa empleada pública, ve esas cosas, se entiende la bronca, digamos. Y hay un desencantín. Hay una incompetencia detrás de los progresismos, de los peronismos, de las izquierdas, a la hora de tener un poco más de sensibilidad sobre la cuestión de la corrupción. Siempre se decía que hablar de corrupción, eso es algo de los liberales. Sin embargo, vos cuando ves, a la hora de tratar de codificar la adhesión más orgánica, ya no adherente, sino orgánica, en parte también tiene que ver con eso, digamos. Y además, la pareja de esta mujer, ella está en pareja con alguien, curiosamente no están casados, digamos. Hace mucho tiempo que están de novios, pero no formalizan un matrimonio. Su pareja, por ejemplo, me comenta que su papá trabajó 40 años en Fiat, que lo único que él pudo hacer es conseguirse una casa y murió pobre. Lo que él ve es que hoy en día hay toda una obsolencia en, por ejemplo, tener una fábrica y todo eso, que ya no se está logrando ser sustentable, y él se pregunta cuál es lo nuevo. Él lo nuevo a lo mejor lo puede encontrar las juventudes, por ejemplo, me comenta que su hijo se recibió de ingeniero y está laburando para una empresa de Canadá. Ajá. Que incluso le dice que le da mucho miedo trabajar ahí, por dos motivos. Primero, porque ahí todos hablan en inglés y él solo tiene inglés básico. Y el otro, porque siente que la demanda de conocimiento de esa empresa de extranjera parecería ser que demanda un conocimiento que no fue suficiente en la carrera donde él hizo. Claro. El padre me comenta, igual yo le digo, pibe, quédate tranquilo. Si te aceptaron en el laburo es porque consideran claro. Que tenés lo básico. Pero entonces es como que uno ve que, más allá de la edad que tengan, sienten que hay algo que se ha vuelto viejo, que no te han garantizado ni siquiera evitar que tus viejos no mueran pobres, y entonces genera la duda que cuál sería lo nuevo. Bueno, hasta ahora lo que ven es que Milei aparentemente es el que tiene más claridad sobre a dónde puede venir la mano frente a otras alternativas que no son claras. Por lo menos hay una promesa vaga y para nosotros infundada, que es esperanza que de acá a 30 años somos Alemania. Por lo menos tira ese, digamos, eslogan de campaña emocional. Hay una visión de futuro muy así. Claro, hay una visión de futuro, no se queda en la cuestión de hay crisis de capitalismo y todo eso, sino una cuestión más clara, generar más o menos una claridad sobre dónde podría venir la mano también. Está bien, pero es como un 29 años de sufrimiento, porque en 30, y además vemos que en los papeles no se va construyendo eso para nada, quedó muy claro que no, una vez más. Lo que pasa es que hay una parte, me parece, de las generaciones que no conocen esto y que lamentablemente no han revisado un poco historia, sea por el gran daño a la educación que se le ha hecho en las últimas décadas, como venimos conversando, por lo que fuere, nadie pudo hacer el enlace de lo ya visto de esto propuesto, y que tal vez aquello que venía a proponer Milei, que sí fue rico analizar en la campaña, después tampoco se comprobó y estamos viendo la versión 3.0, 4.0 de un plan económico, ¿no? Sí, bueno, casualmente me encontré con un pibe ingeniero también. En este caso no era un adherente orgánico, sí simpatizante, pero él ese día se compró un libro de Milei y para pedirle que se lo autografíe, pero no para él, porque quiere regalárselo a un amigo que sí es un fanático. Uh-huh. Y aproveché con él y me cuenta que es alguien que le gusta mucho los números como ingeniero. Y le pregunté cómo veía el tema de Milei. Uh-huh. Dice, mira, el problema no es el déficit fiscal, que a mi criterio, me dice el ingeniero, yo creo que no hay déficit fiscal, o sea, hay ahorro. El problema es que no hay dólares. No, hay un problema de la balanza comercial donde no hay suficientes dólares. Y yo creo que ya eso, me dice el ingeniero, eso ya es un problema por fuera de los presidentes, porque tenemos una sociedad argentina que está obsesionada con los dólares. Claro. Y ese es el gran tema, digamos, que quizás uno debe afrontar. Bueno, Cristina Fernández Kirchner también dice lo mismo. Está bien, pero hay gobiernos que lo promueven más que otros, ¿no? Porque el comprar campeón es que, bueno, métanse todos a esto. Y el sistema está dando claras señas de que no se lo aguanta. Sí, porque tampoco hay una claridad. Sí, lo que pasa es que tampoco hay una claridad en Milei para qué querrías invertir en pesos, por ejemplo, que no sea por las tasas de interés. Entonces, bueno. El gran tema está de todo ex proyecto político va a tener que ser ese también. La propia Cristina Fernández dice lo mismo, nuestro problema es la escasez de dólares, somos una economía bimonetaria, nos estamos manejando con dos monedas, y entonces bueno, genera esos dilemas. Así que bueno, dos años de Milei, y bueno, ese es el más o menos el panorama, digamos, una concentración escueta, pero que a mi entender son estos testimonios que escuchamos, iluminan bastante, digamos, que en cierta manera creo que no se le ha brindado quizás suficiente espacio o escucha a la hora de comprenderlos. Sobre todo, te digo, y cierro con esto, me cagué casi a las puteadas con un científico del CONICET, incluso. ¿Ahí en esa marcha? En Twitter, porque se viene la reforma laboral. Dicho sea de paso, me leí entero la reforma laboral y puedo decirles que tiene muchas cuestiones, muchos condimentos que te hace facilitar que pueda haber concentraciones más heterogéneas en la reforma laboral. Pero mete a otros actores al juego. Desde el peonaje rural, que van a estar mucho peor de lo que... Ah, no los mete, los saca un poco más. Hasta los repartidores, que en realidad no ofrece, te diría, prácticamente nada. No hay absolutamente nada. Bueno, si te parece, Lea, más allá de que esté cerrando el enredando, en estos días nos metemos un poco en esa lectura que le hiciste al proyecto de la reforma. Y, sí, ningún problema. Yo simplemente y lo compartimos por la red también. Claro, simplemente comentar que este científico muy conocido en Twitter, las redes sociales, sí, decía... Sí, la puteada que te mandaste, a ver. No, simplemente decía... Y aún así va a haber gente que va a bancar la reforma laboral por odio y resentimiento. Claro. Yo digo, mira, odio y resentimiento me parece que vendría de parte de muchos kirchneristas, te diría. De odio y resentimiento hacia el cartonero que no te sale a bancar, en el sentido en que vos ni siquiera vas a una marcha de San Cayetano y pedís que el cartonero te banque. A esta altura ya debemos decir ciertos privilegios, uh-huh, que ha habido Quizás es pecaminoso decir que un trabajador tenga privilegio, pero la realidad es que cuando ya ves el mapa del trabajador argentino, se ha vuelto tan heterogéneo que es entendible. Claro que hay privilegios. ¿Quién tiene, no sé, una planta permanente, como se dice a la antigua? Un trabajo que no sea por contrato o directamente sin él, ya es un privilegiado. Sí, lamentablemente, ¿no? Lo digo porque también hace que en la masa trabajadora nos estemos mirando de reojo. De hecho, no, por eso, los que estamos sentados acá, si vos leyeras la reforma laboral, te da una catarata de beneficios que vos nunca tuviste en tu vida. Entonces también está ese problema. No, y ahí quedaban vacíos los eslogan de vienen por tus derechos. ¿Qué derecho? ¿De cuál me estaba hablando? Por eso digo, yo no creo que se logre decir no a la reforma laboral, pero sí es cierto que el contenido de la reforma laboral es bastante heterogéneo, pero que no va a ayudar en nada si vos tenés, con todo respeto a los científicos del CONICET, pero ese academicismo de decir, no, y lo que no nos bancan tiene odio y resentimiento, yo creo que es una proyección freudiana. No somos el que tiene odio y resentimiento hacia el negro de mierda que no te banca. Bien marcado, pero no traigas tus peleaditas acá, ¿eh? Tus peleaditas de las redes no las traigas. Se pone pendenciero. No, pero vamos, las redes son más explícitas, pero cuando vos estás en ámbitos más cerrados, te reconocen eso. Sí, de alguna manera. Hay una falta de mirada general. Por eso me parece que ha caído ese campo popular progresista, por la falta de abrir un poquito la mirada. Y bueno, lo hemos laburado bastante también, incluso desde antes de la campaña también. Uh-huh. Lea, cerramos el año, pero bueno, quedamos en poder grabar alguna cosa acá en los estudios de la RNMA, claro, de La Roja, para compartir por la red sobre reforma laboral, que está bien caliente en estos días. Pero cerramos agradeciéndote mucho todo el acompañamiento del año, Lea. No, por favor, ahora no me hagan poner colorado. No. Justo el llavero tiene un fondo rojito. Así siempre que... tan valioso. Vamos a dejar resaltado en amarillo el capítulo que va a quedar en el gore de la RMA y de La Roja, por supuesto, la entrevista con Guillermo Moreno va a quedar ahí. Se va a pasar en el Parque Rivadavia, en algunos lados también esa. Sí, deberíamos hacer más seguido eso igual. Tenemos que pensar en agarrar un personaje para el año. Sinceramente no fue agradable. No, a ver, yo pero pienso, no tiene por qué serlo tampoco. No, pero ¿sabés cuál fue lo interesante de Moreno? Que fue tratar de indagar cuestiones de lo propositivo que él propone, ir en directo a los supuestos oligarcas, que es algo que ni siquiera sus colegas de Duro Domar, que en ese entonces era panelista, ni siquiera le preguntaban. Y se calentó encima cuando se lo preguntamos. Y bueno, pero ese es el desafío también. Ver, bueno, si hay gente con mucho que tiene mucha llegada en los algoritmos, ver qué preguntas se le puede hacer en base a lo que no se le hace, digamos, por algo será. Entonces yo propondría eso para el próximo año. Bueno, cómo no, queda anotado. Gracias, Lea Ross, por todo. Un abrazo muy grande. Dale, gracias, Lea. Gracias, un gusto. Nos vamos con la musiquita que musicalizó justamente la presentación del libro de Lea Ross. Escuché. Son de mi apetito.